desde nuestra tierra. Nuestras voces. Nuestras voces. Venezuela indígena. Boletín informativo indígena de Venezuela. A través de Radio Fe y Alegría, Red Nacional. Saludos amigos y amigas de la red indígena Jamaya Hapushua Shanapa Kawaniku Maut Nayata Yaulimpia Palmar Jetush Hatuput Chihuahua Chiralakaspura Japa Inshiaje Panza Inshiahamoy. El pueblo guayú está en asamblea permanente para exigir la derogación del decreto 1606 que da luz verde a la explotación del carbón en la subregión Guajira del estado Zulia. Hoy la asamblea se instaló en la Plaza Bolívar de Paraguaypoa con la presencia de alrededor de 100 personas. El Frente de Ecologistas del Estado Zulia, la Organización Indígena del Territorio Guayú y la Red de Comunicación del Pueblo Guayú Putchimahna hicieron un recuento del impacto social y ambiental que el proyecto carbonífero puede generar en la comunidad guayú. Los estudios de la Universidad Zulia dicen que en los organismos de los peces estudiados hay presencia de metales pesados producto de la actividad minera. Metales pesados que ustedes también consumen en el agua. Actualmente, con este ejercicio minero, ¿por qué? Porque cuando se explota una mina a cielo abierto, existen varios métodos de extracción de un recurso de carbón. Uno de los métodos, que es la que se utiliza en la Guajira, que es la que se utiliza aquí en Mina Norte y en Paso Diablo, es la extracción, la explotación a cielo abierto. Es decir, le meten dinamita a la montaña y explotan la montaña, y al explotar la montaña aflora el recurso. Le meten cada tonelada de carbón recuperada de esta explotación, tiene que acabar con 5 toneladas de suelo. Entonces se hacen unas minas, una fosa a 250 metros de profundidad. Imagínense el edificio más alto de Maracaibo. Todavía no alcanza la profundidad de una mina. ¿Qué ocurre cuando una mina es a cielo abierto? Uno, acabas con todo el ecosistema donde se está explotando. Es decir, ríos, bosques, seres humanos, animales, vegetación, todo lo que está allí desaparece y se convierte en una gran piscina enorme. Cuando se crean esas fosas, la lluvia, cuando cae la lluvia, se llena de agua esa fosa y se convierte en piscina con altísimos niveles de concentración de sulfato. Son más de 40.000 hectáreas de bosques, dos ríos y cientos de comunidades guayú los que se están cediendo a la explotación carbonífera, lo que pondría en riesgo la existencia de los ríos que alimentan las represas que llevan el agua a los municipios Guajira, Mara, Maracaibo, San Francisco y El Tablazo. Recordemos que en el año 2005, después de una movilización de comunidades indígenas y de organizaciones sociales hasta Miraflores, el 31 de marzo del 2005, el presidente Chávez le ordenó a la ministra para ese entonces, Jacqueline Faría, de Ambiente, realizar una investigación y un informe sobre la situación minero-carbonífera en el Zulia. Para ese entonces, la ministra Jacqueline Faría presentó un informe al presidente Chávez donde le decía explícitamente que si se explotaba carbón aguas arriba de la represa de Tuley Manuelote, el Zulia se iba a ver afectado seriamente en el suministro de agua. A partir de ese momento, el presidente Chávez dijo con todas sus letras, muy claramente, ese carbón se queda bajo la tierra. En la asamblea también se explicó que la Guajira, territorio de los Guayú y Añú, tiene las posibilidades para generar otras fuentes de energías limpias como la eólica y la solar. La mejor opción para generar electricidad en el Zulia, porque el Zulia tiene un déficit de electricidad y tiene que importar electricidad del Guri. Y en la importación, desde la distancia que hay entre el Guri hasta acá, casi 2.000 kilómetros, se pierde mucha electricidad en el viaje, porque hay una distancia muy larga. Entonces nosotros tenemos que producir electricidad en el Zulia. Nosotros eso lo entendimos, es necesario producir electricidad. Ahora, la pregunta es, ¿cómo generamos electricidad? ¿Cómo generamos electricidad con el menor impacto posible en nuestras comunidades? ¿Cómo generamos electricidad sin acabar con nuestro bosque, con nuestros ríos, con nuestra agua? ¿Cómo generamos electricidad sin desplazar a las comunidades indígenas de la Sierra de Perijá, a las comunidades guayú de la Sierra de Perijá? Los participantes de la asamblea insistieron en la consulta previa. El próximo 24 de abril, las organizaciones ambientalistas e indígenas viajarán a Caracas para presentar proyectos de energía limpia y la posición de oponerse a la posible ampliación de la explotación carbonífera de la Guajira al gobierno de Nicolás Maduro Moro. Con esto me despido, soy Olimpia Palmar y esta es una producción de la Red de Educación y Comunicación Indígena de Venezuela.